Hola, buen día. Estamos en la radio del Puentecito y vamos a presentar a nuestro especialista. Hola, ¿cómo le va, Bruno? Bien, usted, buen día. Cuéntenos de su tema. Sí, hoy día voy a hablar de River versus Boca. River le ganó a Boca y se quedó con el superclásico de reserva, disputado en el marco de la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Proyección. En River Camp fue 2-1 gracias a los jugadores de Bautista y Joaquín Freitas. Resumen y las mejores jugadas del duelo. Muchas gracias. ¿A usted cómo le parece que estuvo el partido? Estuvo bien el partido, bien. Ahora presentaremos a nuestro especialista en cantantes, que ha elegido a su cantante favorito. Cuéntanos de su tema, especialista Eric. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de Callejero Fino. La historia de Callejero Fino, el rapero que se reinventó en el 21 de julio de 2022. Su verdadero nombre es Simón Natanael Alvareja. Callejero Fino llegó de grandes un día que por casualidad se escribió en un concurso de freestyles. Una pregunta, ¿a usted cómo le parece que estuvieron sus canciones? Y bien. Si te invito a bailar en la esquina del barrio donde para lo hago, mamita, todo pago, piola la puede pasar y esta noche se presta, puede que sea nuestra. Es que yo quiero verte brillar. Yo sé que muero por tocar tu piel y sé que muero por tenerte. Pruébame que vas a conocerme, déjame que yo puedo quererte. Y sé, yo sé que muero por tocar tu piel y sé que muero por tenerte. Pruébame que vas a conocerme, déjame que yo puedo quererte. Nena, quiero besar tu boca, permitímelo. Sé que te gustan los rochitos, no digas que no. A tu amiga contale, dale, decíselo. Que el que te roba por la noche sabe que soy yo. Ay, el que te agarra de la cintura, el que al tocarte te trae locura, el que siempre se encuentra en una, el que te baja la luna. Ay. Baila, baila, baila, baila pa' mí. Vos sabías que era mía desde que te vi. Baila, baila, baila, baila pa' mí. Choqué con tu sonrisa y juro que me perdí. Sé, yo sé que muero por tocar tu piel y sé que muero por tenerte. Pruébame que vas a conocerme, déjame que yo puedo quererte. Sé, yo sé que muero por tocar tu piel y sé que muero por tenerte. Pruébame que vas a conocerme, déjame que yo puedo quererte. Yo soy CF, mami, con la tila M. Ay, si ya sabes cómo esto es la tila M con Callejero Fino, haciendo canciones de amor para todos los barrios bajos y villas del pueblo argentino. Dame un caso, pa' la Rocha Bessi y pa' los giles rafagazo, turra. Mi hermano Matías Rapén en los controles. 7, 2, y Nico Baldi. Buenas tardes, estamos acá en el puentecito y vamos a presentar a Bruno Molinas. Lo va a hablar de la selección. La selección argentina, con una tarea excepcional de Lionel Messi, goleó por 6-0 a Bolivia. Como local, estado monumental por la décima fecha de la eliminatorias sudamericana rumbo al Mundial de 2026 y quedó como único líder del torneo. Terminate.